Bo. Eso usaba antes la gente joven. Antes digo yo porque estoy viejita. Se usaba que inventaban hacer fiestas en la casa de alguna de las personas, ¿no? De los amigos. Entonces, cada uno llevaba algo. Por eso era de lluvia. O sea, unos llevaban comida y otros llevaban bebida. La maestra debe saber. ¿Fue alguna fiesta de lluvia, la maestra? Me llamo Ezequiel. Voy a llevar. Me llamo Leandro y voy a llevar una torta de chocolate. En burguesa. Que sobrito voy a llevar. Yo me llamo Valeria y voy a llevar. Yo me llamo Emily. Yo voy a llevar. Perica. Yo voy a llevar una papot. Yo me llamo Valentina y voy a llevar. Yo me llamo Rana y voy a llevar. ¡Mamá tiene bananas! Es como que, por ejemplo, un juguete de arma. Una animales, motos, autos, el viento, una moto, se dijeron, camioneta, una camioneta, un cortando pasto. ¿Cómo se llama eso? Esa máquina. Máquina de cortapasto. Máquina de cortapasto, se llama así. Es una máquina de motosierra. ¿Pues una motosierra? Sí, es una motosierra. Bueno, motosierra. ¿Y qué pasa de usar acá? ¿Sabes el nombre de algunos? Pico flor, chingolito, pica palo, hornero, tamborita, tero. Teru. Oveja, perro, gato. ¿Ves acá? Hay un tajamar. A mí me salía. ¿Cómo es que? Yo sé. Paso. Ana voy diciendo tato. No me sale a mí. A mí no me sale. Yo me asocié. Se me partió. Con eso se escucha. Mira. Hola. ¡Venga, no! Hola. Hola. ¿Cómo era para grabar los sonidos? ¡Vení, corre! Hay ruido de caballo. Caballo. No te sabes tirar. Che, voy a... No importa.